Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, hola, queridas, queridos radioescuchas. Empezamos ya un programa más de Mujeres Alterando el Sistema. Mi nombre es Carla y estoy gustosísima de acompañarlos un jueves más por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Ya saben que nos pueden escuchar también en Radio CCE HD en Play Store, en una aplicación para Android o smartphones. Muy buenas tardes, hola con todas y todos, yo soy Freddy y sí, vamos a con un episodio más de una charla interesantísima que le va a hacer honor al nombre del programa, que es Mujeres Alterando el Sistema. Hoy vamos a hablar de las mujeres que alteran sistemas, mujeres que alteran determinados sistemas como el periodismo, como la difusión, como las ideas, como los sucesos, eventos y fenómenos que nos componen día a día a través de eso, de los medios de comunicación. Antes de empezar, les vamos a comentar, tenemos ahora una invitada especial, ya un par de invitadas especiales, ya en un ratito les presentamos y dejamos que ellas también se presenten, que nos cuenten un poquito lo que hacen. Y les recordamos que este programa está al aire gracias a la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género y que pueden escribirnos para comentarnos, para que nos dejen sus comentarios, dudas, sugerencias, preguntas a nuestro fanpage Mujeres Alterando el Sistema. Y nada, bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy, como les comentaba Freddy, tenemos entre varios temas. Vamos a conversar un poquito sobre la propuesta del feminismo en el periodismo, en la comunicación. Cómo se inserta, porque es importante hablar de un periodismo feminista. Y para eso tenemos ahora a una invitada súper especial. Está aquí Anaís Córdoba, que es parte de la periódica, que en un ratito igual vamos a comentar, aún no vamos a hablar de eso. Más bien, vamos a empezar con la dupleta del día de hoy. Hoy íbamos a hablar sobre, les traemos como la música de Buica, y el Freddy les va a comentar un poquito de quién es Buica. Concha Buica o Buica. De nombre completo, María Concepción Balboa Buica. Ella es una cantante española que reside en los Estados Unidos. Nació en Isla Baleares, donde vivía su familia, exiliados políticos de Guinea Ecuatorial. Es hija del ex político y escritor guineano Juan Balboa Boneque. La comunidad gitana del barrio de Palma de Mallorca, donde se crió, fue para ella un segundo hogar y encontró en el flamenco un modo de expresión auténtico y la salida ideal para escapar de su dura realidad de pobreza y marginalidad. En el 2008 colaboró con la cantante de fado portuguesa Maritza en un dúo incluido en su disco Terra, y con Eleferia Arbinatki en el tema Mírame. En ese mismo año, su cuarto disco, Niña de Fuego, catapultó su carrera internacional. Tras pocos conciertos en Los Ángeles, Miami y Nueva York, el disco recibió 2 nominaciones a los premios Grammy Latinos de 2008 como Álbum del Año y Mejor Producción. Una edición especial del disco se puso a la venta acompañado de un libro de poemas de Buica ilustrados por autorretratos. Nos vamos ahora con nuestro primer temita de la cantautora, compositora, intérprete de hoy, Concha Buica. Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. Escuchando el primer tema de Buica, y para terminar contándoles igual como la historia de la biografía y el por qué decidimos como traer su música acá, Alfred igual les va a seguir contando. Buica no tiene barreras en términos de expresión artística y rechaza cualquier tipo de autolimitación. Dueña de una empresa, cantante, compositora, productora y poetisa, que en su tiempo libre se sumerge en el mundo de la fotografía. Algunos de sus más íntimos retratos de uno mismo han sido publicados en sus libros, Niña de Fuego y A los que amaban a las mujeres difíciles y terminaron soltando. Para Buica su música es más que una carrera. Ella dice, soy música y sigo mi nota libre. Vamos a despedirnos con un último tema de Buica en su segmento La Dupleta, donde les traemos historias, voces, sonidos nuevos. de mujeres que están ahí cantando, que están ahí componiendo, que están haciendo música desde sus realidades, sus espacios, y que siempre están siendo invisibilizadas, ya que claro, la música también es otro campo donde los hombres son los que están protagonizando todo. Estábamos escuchando el último tema de la dupleta de esta semana. Y bueno, ahora sí es el momento que les habíamos dicho, el momento tan esperado. Vamos a conversar con Anaís Córdoba. Ella es parte de La Periódica, una nueva alternativa en la comunicación. Le vamos a ir conversando de qué se trata. Bienvenida, Anaís. Cuéntanos un poquito de ti. Hola, buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias, Carlita, y muchas gracias, Freddy, por esta invitación. Bueno, yo formo parte de una propuesta nueva colectiva de hacer periodismo diferente, porque es un periodismo desde las otras, ¿no? Las otras voces que no han sido escuchadas. Y es un periodismo que le apuesta a otros formatos, pero sobre todo le apuesta a las voces de las mujeres. Nosotras nos llamamos La Periódica, revista digital feminista, y nos pueden encontrar en laperiódica.net. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace la iniciativa de La Periódica? ¿Cuál es, hace cuánto tiempo se juntaron? ¿Quiénes son? ¿Puedes comentarnos así como qué onda con... ¿Por qué La Periódica, por ejemplo? Claro, Bueno, el nombre fue todo un proceso gigante de seleccionar. Pero nos juntamos hace ya un año a pensar y reflexionar alrededor de cómo funciona el periodismo que conocemos, ¿no? Un periodismo que reproduce muchas veces, en su mayoría, el sistema machista, que reproduce discursos que revictimizan a las mujeres y que no cuenta la historia completamente, intentando ser, entre comillas, objetivo, cuando eso sabemos todas y todos que eso no existe, ¿no? Entonces nosotras decidimos irnos por el lado de el periodismo contado para el público en general, sin palabras muy académicas y en formatos sonoros, en formatos audiovisuales, en formatos también de letras, de manera digital, y así nació la periódica. Hace un año, un poco hartas de ver cómo siempre los discursos alrededor del feminicidio, alrededor de los derechos sexuales y reproductivos eran los mismos, ¿no? Los mismos que acusaban a las mujeres, que reproducían violencias. Entonces dijimos, podemos ser más creativas que eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes forman parte de la periódica? Está Rosita Ortega, que es una compañera de Justicia para Vanessa. Está Janet Cervantes, que es periodista y es parte de Radialistas, Apasionados y Apasionadas. Está Mónica Diego, que es de Taller Comunicación Mujer, y yo. Somos las cuatro el equipo editorial. Y alguien, por ejemplo, ¿podría alguien, si lo está escuchando ahorita, ser parte de la periódica? ¿Cómo puede ampliarse? ¿Han pensado ampliar el equipo? Sí. Leojeamos, perdón, la página y también vimos que hay un compañero. Sí, pues nosotras somos del equipo editorial, pero eso no quiere decir que no tengamos colaboradores y colaboradoras, ¿no? Y justamente eso es lo más chévere de estar en este camino de hacer periodismo diferente, y es que te vas encontrando con mucha gente creativa que quiere apostarle a ese otro lugar. Y ahí está el Juan Manuel Rales, que es fotógrafo y también cineasta, que es nuestro colaborador. Está Alba Crespo, que es otra colaboradora que hace unas crónicas súper buenas. Gabriela Toro, que hace crítica de cine, crítica cultural y también crónicas. Entonces hay algunas que se están juntando y sumando, ¿no? Acabamos de lanzar la revista, entonces uh-huh. Estamos en nuestros primeros pasos, a pesar de que hemos estado un año camellando este proceso. Pero así funciona un medio real, ¿no? Con fundamentos, con bases y sobre todo con un montón de ganas de meterle al otro periodismo. Súper bueno. ¿Y qué tal ha sido como este? Sabemos que tienen de lanzamiento o público como 2 semanas, más o menos. Sí, tenemos 2 semanas al aire y hemos tenido una gran acogida. Claro, ¿cuál ha sido la acogida? Súper alta acogida, nos han compartido un montón de veces en redes sociales. Y también ha habido un montón de gente que ha escrito a la periódica, en nuestro Facebook de la periódica, buscando justamente ser colaboradores y colaboradoras. Yeah. Porque les gustó la apuesta, ¿no? Entonces tenemos ahí una listota de gente que quiere ser parte y que no, este rato no podemos dar cabida a todo el mundo, pero vamos a hacerlo porque creemos justamente que la periódica es esa apuesta, ¿no? Las otras voces que no han estado en los medios comunes. Uh-huh. O sea que por ahora no funciona como un medio donde la gente puede enviar artículos y ser publicados, como no inmediatamente, pero en un lapso más o menos corto, sino que ustedes están publicando lo que el equipo... Claro, lo que pasa es que cualquier medio que necesita una mesa editorial, ¿no? Es decir, una parte editorial que tenga filtros y que diga esto sí, esto no, porque nuestra apuesta también es un lenguaje comunicacional que sea cercano, que no sea muy academicista. Entonces por eso mismo hay que a veces cortar algunas cosas y en otras sí aceptar las nuevas propuestas, ¿no? No podemos aceptar todo porque esa tampoco es la apuesta, sino más bien es hacer un periodismo bueno y de calidad. Claro. Bien, escuchamos cuando nos contaste quiénes hacen parte de la periódica, que vienen de experiencias de... Claro, ligadas con su profesión, con su oficio también, pero vienen ligadas de experiencias cercanas al feminismo y de reivindicaciones de ese campo. ¿Nos podrías contar un poquito de cómo se conocieron, cómo va en ese sentido la periódica como una experiencia quizá otra experiencia desde el feminismo joven? Bueno, voy a contar por qué mi acercamiento a la periodista en lo personal, ¿no? Yo no soy periodista, de hecho soy ecóloga aplicada y fotógrafa, entonces por ese lado mi acercamiento a la comunicación ha sido desde el activar y el accionar en los diferentes colectivos feministas, entonces fue como una necesidad aprender de comunicación y buscar este otro medio. Y también nació de la indignación, ¿no? Porque cuando yo soy parte de la plataforma Justicia para Vanessa y cuando fue el asesinato de Vanessa, muchos medios la criminalizaban a ella, la victimizaban a ella y la culpabilizaban. Y eso generó una indignación en mí, pero súper profunda, y eso al final resultó en el hecho de que busque otro periodismo. Le damos la bienvenida a nuestra segunda invitada. Ella es Janet Cervantes. Ya Anaís la presentó algo, pero ahora lo va a hacer ella misma. Y le damos la bienvenida a Mujeres Alterando el Sistema. Hola, Janet. Hola, lo siento, tuve un problema de tiempos. Esa es la parte periodística que no se me ha quedado aún. A ver, sí, como decía Anaís, bueno, el espacio surge. En el inicio surge una idea en un taxi realmente. Empezamos a conversar hace más de un año en un taxi sobre algunos de los problemas que veíamos de los medios de comunicación y cómo las mujeres, especialmente las mujeres feministas, seguíamos buscando espacios en los medios tradicionales, seguíamos buscando de alguna manera que los medios tradicionales respondan a las necesidades de las mujeres y tengan otro discurso, que no sea un discurso revictimizante, que no estereotipe, o sea, que no sigan haciendo lo mismo que han venido haciendo, ¿no? Entonces, en ese taxi que veníamos conversando justo con otra de las compañeras, que es Mónica, decíamos como no necesitamos ya pedir a los medios que no que narren las cosas de distinta manera, que miren los cuerpos de las mujeres de otra forma, o que nos llamen a nosotras a entrevistas y busquen otras fuentes de información, que seamos las mujeres de este sector, ¿no? Mujeres defensoras de los derechos humanos, mujeres mucho más críticas al sistema y mujeres también que tienen mucho que ver en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la defensa de los cuerpos, la soberanía alimentaria y demás. Entonces, de ahí fue como ya, no les vamos a pedir más, hay que crear nuestros propios medios nada más. Ya no podemos seguir exigiendo tampoco ni al Estado, ni a la sociedad que nos reconozcan, sino nosotras buscar otras formas de reconocimiento. Entonces, de ahí nació la idea de crear un medio propio que de a poco se fue teniendo más forma, ¿no? A veces los sueños son como una cosa muy... Sí, son como muchas ideas al tiempo, muchas ideas a la vez y no tienes cómo asentarlas en la realidad. Y de a poco fuimos viendo que una de las mejores maneras sería crear una revista digital feminista. Y una revista digital feminista desde el periodismo, porque digamos hay espacios que narran el feminismo desde lo académico, desde lo artístico, pero no desde el periodismo. Y tenemos que apropiarnos del periodismo como un espacio de formación, como un espacio de diálogo, desde donde construyes historias que son comprensibles para toda la sociedad. Entonces, una de las cosas que hemos hecho como feministas es que a veces nos quedamos conversando entre nosotras, nuestros diálogos son bilaterales, nos convencemos entre nosotras mismas y no logramos llegar a otros sectores de la población. Entonces, la apuesta de la periódica es desde el periodismo llegar a hacer un periodismo que no sea solo para feministas ya convencidas y convencidos, si queremos verlo así, sino para gente que realmente tiene incluso resistencia a escuchar la palabra feminista, pero con nuestros contenidos a partir de lenguajes mucho más periodísticos, como la crónica, por ejemplo, apostamos mucho a escribir en crónica o a contar en crónica, en videos, en audios que de poco irán saliendo, es ir llegando a esta gente que seguramente escucha el feminismo y no le importa, ¿no? O sea, o lo escucha y dice, feminismo es igual que machismo. O sea, las cosas que ya escuchamos y que a veces nos morimos de las iras en redes sociales y que pasa cotidianamente es algo muy de sentido común, pero queremos llegar a esa gente justamente. Porque no queremos llegar a decirles qué pensar, pero queremos que de alguna forma, algunas de las historias que vamos a ir contando puedan poner esa semillita de que empiezan a cuestionarse cosas en las relaciones cotidianas. Por ejemplo, para el primero de marzo, bueno, me paran cuando ya quieran que pare de hablar. Para el primero de mayo, perdón, hicimos un especial de mujeres trabajadoras. Y lo hicimos de una forma de tres mujeres trabajadoras que frecuentemente no están en horario de oficina, que no timbran tarjeta, o sea, que están en otros espacios, pero que implican trabajo muy desvalorizado y a veces que ni siquiera es visto. Entonces, hicimos con una compañera del mercado, hicimos con una controladora de bus y con una vendedora de periódicos. Entonces, por ejemplo, esas historias que son historias cotidianas son historias feministas también, que ellas viven el feminismo de otra manera nada más. O sea, ellas no habrán escuchado el feminismo y tampoco les interesará mucho, pero esas historias son las que queremos rescatar en nuestro medio digital. Eso es en resumen, lo que es la periódica. Bueno, estábamos escuchando

lo encuentren. Estamos escuchando a Cajón, su tema, La Libre Opinión. Y volvemos con más, con las compañeras de la periódica, para que puedan comentarnos un poco más de esta experiencia, de esta propuesta también, de introducir el feminismo en el periodismo, la mirada y el enfoque feminista en esto, en la comunicación también. Y justo en ahorita, como estábamos conversando por fuera del micrófono con las compas, y nos están contando que detrás de esto también hay historias interesantes, hay anécdotas por ahí que también, aunque no suelen ser parte de las notas periodísticas, de las crónicas y demás, están presentes y que también hacen como el día a día de esta propuesta. No sé si nos pueden compartir un poco de estas, cuáles sí, son alguna esas anécdotas. Cosa anecdótica, una historia importante. Cada uno de ustedes compártanos como cómo fue lo primero, desde que un sueño se ensueña, se engendra, va produciendo sus pequeños pedacitos de camino, y creo que eso lo hace rico, pero no siempre son visibles esas cosas. Así que no sé si tienen alguna anécdota, alguna piedra inicial de la cual puedan decir, bueno. Piedras en el camino. Bueno, siempre cuando empiezas a tener, no solo con los medios, ¿no?, sino con cualquier cosa que genere. Yo vengo de la comunicación, dejé de ejercer el periodismo hace varios años y me dediqué a ejercer como la comunicación mucho más desde el ámbito más comunicacional, más desde la educación popular y demás. Soy parte del equipo de radialistas apasionadas y apasionados también, pero también he hecho trabajo con distintas organizaciones en ese ámbito. Y digamos, tú cuando trabajas en ese ámbito es distinta la dinámica a cuando empiezas a hacer periodismo, ¿no? Entonces, el habernos planteado desde la onda periodística, claro, te saca de todos los esquemas de la comunicación, que ya estás mucho más, digamos, metido en el, a veces mucho trabajo de oficina, mucho trabajo de investigación, sí creativo, pero haces incluso investigaciones de historias y demás, pero a veces no necesariamente te tienes que meter en la historia de cabeza y empezar a contarla desde lo más cotidiano, que eso sí pasa muchas veces cuando hacemos campañas o cuando hacemos incluso materiales en radio, ¿no? Esa es la diferencia que nos ha tocado vivir ahora, cuando ya planteamos hacer una revista digital desde el periodismo. Por ejemplo, las historias, y lo cuento con mucho cariño porque es de las primeras historias que han salido, estas tres crónicas que sacamos para el 1 de mayo, lo hicimos, o sea, fue un trabajo, ahí logramos medir esto del trabajo colaborativo y colectivo, se mide en esa medida, porque somos un montón de gente, digamos las cuatro que había comentado Anaís del Consejo Editorial, pero hay un grupo de gente detrás que hacen desde la fotografía las ideas creativas y están todo el tiempo maquinando cosas para que pueda la revista irse alimentando. Digamos, nosotros somos una vía, pero realmente somos como el canal que permite que sea eso, pero realmente hay mucha gente detrás. Entonces, con esto de las crónicas fue una cosa muy interesante porque, claro, cuando propusimos hacer las crónicas de las tres vidas, decimos ser en realidad cuatro crónicas. Una de las crónicas, lamentablemente, una de las historias no se pudo hacer, pero las tres que decidimos hacer, que era de una mujer controladora, de una mujer que vendía periódicos y de una mujer que vendía hierbas del mercado Santa Clara. Las tres historias, nosotras cuando empezamos a hacerlo, nunca pensamos en cuál realmente sería la dinámica de trabajo, porque tú miras desde afuera, ¿no? Y estás mirando desde afuera y, digamos, vas a Santa Clara y compras las hierbas y admiras mucho y dices, qué sabiduría que hay detrás de las hierbas y de las vendedoras, de las hierbateras. Es una sabiduría de las mujeres muy valiosa y queríamos rescatar eso. Pero cuando empezamos a hacer las crónicas, nos encontramos que, claro, son mujeres que finalmente viven en la ciudad, que al no cumplir un horario de oficina, se levantan desde las 2 de la mañana en pie. O sea, ellos trabajan alrededor de 15 horas al día y ganan por hora de trabajo, que además es un trabajo muy explotado. Entonces nos encontramos con una realidad, claro, tú cuando vas a hacer una investigación, cualquier tipo de investigación, mucho más la periodística, tienes una idea de lo que podrías encontrar, pero encuentras otras cosas distintas. Uh-huh. Entonces, esa fue una de las cosas que más nos permitió enamorarnos, y también enamorarnos de lo que vamos a empezar a hacer en la periódica y de lo que estamos haciendo, de dónde nació, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta que, claro, las mujeres se levantan, por ejemplo, doña Carmen... que es la mujer hierbatera de Santa Clara, que les invito a que visiten el puesto, por favor. Está la entradita del mercado, doña Carmen. Es una señora maravillosa. Ella se levanta a las 2 de la mañana, empieza su jornada laboral y llega a las 3:30 máximo al mercado de Santa Clara. Para esto, la mamá de ella ya está en el mercado, la mamá con quien vive ella, ya está en el mercado de Santa Clara y ya haciendo sus actividades desde las 3 de la mañana. Y ella empieza su trabajo, a las 3 va a comprar sus cosas, a las 7 de la mañana ya está en el mercado arreglando sus hierbas y demás. Pero, claro, esa es la dinámica que ella tiene. Entonces, a nosotros nos citó Nos dijo, o vienen a mi casa a las 2 de la mañana, que es muy difícil llegar, o nos encontramos en San Roque. Y claro, tú pasas por San Roque, yo he ido a hacer compras en San Roque, pero nunca me imaginé que había distintos lugares donde tú haces las compras. O sea, tienes San Roque y más abajito tienes una plataforma central que se llama Primero de Mayo. Entonces, la primera vez que fui, todo ingenuamente, ahí nos encontramos con esta onda de que no son espacios tampoco muy seguros y mucho más si eres mujer, ¿no? Entonces ahí te implica también tener como algunas cosas de seguridad el momento de que tú vas a contar una historia. Entonces cuando yo llegué, lo primero que me dijo gente que iba a encontrar en el camino, mijita, no pase por ahí, eso es súper peligroso. Y yo súper avesada, así como, no, va a pasar nada, que no sé qué. Hasta que de pronto los guardias mismos te van diciendo y los guardias de muy buena onda empiezan a acompañarte. De ahí me encontré en el camino con un señor que era un señor cargador que estaba llevando unas bolsas de un camión y él me llevó a cruzar toda la plataforma. Pero digamos, la historia que hay detrás de todo esto que se puede ir contando es digamos un poco menos valiosa que la misma historia de Doña Carmen. Por eso yo creo que lo importante sería que puedan leer estas crónicas y estas historias, porque realmente lo valioso son las historias de estas mujeres que están detrás de este trabajo. Digamos, a nosotros nos puede parecer muy anecdótico que nos levantemos a las 3 de la mañana para hacer las fotografías, pero ellas lo hacen todos los días. Todos los días se levantan a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y están ya trabajando, o sea, abriendo sus puestos, no trabajando desde las 7 hasta las 5 de la tarde, 5 y media, 6, y de ahí tienen que regresar a sus casas 2 horas, 3 de viaje. Y al siguiente día es exactamente lo mismo, ¿no? Así es, la tarea de transformar te transforma, decía Paulo Freire, y con los relatos que las compañeras nos están diciendo, pues corroboramos esto. No podemos quedar intactos desde el inicio de la construcción, del cuestionamiento, del ver las cosas distintas en el trayecto, y mucho menos cuando llegaremos hasta donde llegaremos, que a lo mejor es el inicio de otro camino. Pero importantísimo esto de las historias mínimas, ¿no? Estas historias chiquitas que son irrelevantes para la gran historia universal, pero quizá están encerrando ahí mismo toda la esencia de cómo se mueve el mundo, ¿no? Y de las grandes injusticias que de pronto estamos viviendo en esas historias mínimas. Pero bueno, quería también preguntarles, nos llamaba la atención esto de que no solo hay otra mirada del periodismo, sino que hay otra mirada del periodismo, hay otras miradas hacia el periodismo, como tú, Anaís, nos contabas, que eres ecóloga aplicada y tienes también el oficio de la fotografía. Pero ¿cómo es que un aporte así llegó al equipo editorial, y cómo conjugan eso entre que estudios formales, autoformación y todo ese asunto? Es una gran pregunta. ¿Cómo cuéntanos cómo empezó tu afición, tu pasión por él? Bueno, creo que la pasión comenzó por la indignación, ¿no? Que les comentaba antes, como el querer cambiar y tratar de generar que hay siempre otra opinión de la opinión principal que te dicen los medios. Y justamente eso es como lo interesante de esta apuesta a otro periodismo, ¿no? Más o menos lo que está contándonos Janet, hay toda una historia detrás de la historia de Carmen, en este caso, la historia de Janet con Carmen. Y eso no es algo que normalmente hace el periodismo que vemos, digamos, el periodismo de masas, que se le llama, ¿no? Que no, lo que haría es una entrevista y posiblemente Carmen me hubiera dicho, sí, me despierto a las 2 de la mañana. Pero ¿qué es lo que vive el periodista detrás de eso? Vive solamente la entrevista de que Carmen se despierta a las 2 de la mañana, pero no despertarse con Carmen. Entonces es desde ahí, ¿no? Desde la apuesta a generar otros discursos que creo que ya están necesitados en el mundo, ¿no? Y desde la indignación, y bueno, yo no sé cómo es que llegué tanto a la comunicación. Creo que la comunicación llegó a mí más bien por el activismo, y desde ahí me quedé metida y enganchada ahí, y empezamos a trabajar con Janet. Nos conocimos en Vivas Nos Queremos, en la en todo lo que fue la construcción de levantar la primera marcha contra el feminicidio, que fue el 26 de noviembre del 2016, y entonces éramos la comisión de comunicación, y ahí en medio del trabajo, de saber que podemos trabajar juntas, de saber comunicarnos, empezó esta también, continuó mejor dicho, la construcción. Yo me acerqué al grupo cuando ya habían generado sus ideas, ya habían tenido algunas ideas principales, y después llegué al grupo. Entonces fue como interesante también ver que ya tenían otras cosas que estaban de por medio ideando, y muchos sueños más, ¿no? Y también llegar con mis propios sueños. Ahora una cosita, o sea, más bien si pueden ayudarnos como con datos un poco más concretos de dónde ubicarlos. Por ejemplo, ¿cada cuánto van a ser las publicaciones de la periódica? ¿Cada cuánto, por ejemplo, cómo podemos estar pendientes? La gente puede suscribirse. ¿Va a mantenerse únicamente de manera digital? Esa es una pregunta también. ¿Por qué apostarle al periodismo digital? No sé, si pueden comentarnos un poquito. A ver, la periódica va a salir cada mes. Va a salir un boletín digital cada mes con notas principales. Entonces, más bien, si quieren suscribirse, pueden entrar a www.laperiodica.net. Ahí tienen en la parte superior hay una parte donde dice suscribirse a boletín, pones tu mail y ya está. Entonces, a través de eso te llega, cada mes te va a llegar un boletín. La idea es que la revista, como dice su nombre, es periódica. La periodicidad con la que vamos a mantener va a ser una vez al mes. Ahora estamos intentando sacar los primeros artículos, como hemos pasado un año haciendo producción de una serie de cosas. Van a ir saliendo unos artículos un poco más seguidos, pero de aquí en adelante la propuesta es mantenerlo así y también mantenerlo de manera digital. ¿Por qué apostamos a lo digital? Por varias razones. Ahí también Anaí les puede comentar. Pero por un lado es porque es más económico para nosotras. Pero además porque el mundo digital ahora te brinda muchas otras herramientas. Y sabemos que eso puede ser muy cuestionable, ¿no? Sabemos que a veces el público al que llegas es un público sí reducido, que no llegas a todo el mundo que quisieras llegar y demás. Pero es con lo que nosotras hemos apostado y lo que tenemos también ahora. O sea, no podemos hacer una versión impresa, que sería algo más complejo, pero sí en lo digital, que es lo que más manejamos además y a lo que tenemos ahora acceso, lo vamos a mantener así un tiempo. No sé si llegamos a tener realmente una versión impresa, pero sí, en lo digital creo que nos vamos a quedar. También porque la apuesta es por otros formatos que existen, ¿no? Como el de video, como el de el sonoro. No solamente se lee la periódica, sino que también se lo puede sentir de otras maneras. Y eso también es algo que te permite la plataforma virtual. Entonces, por ese lado también fue no solamente la búsqueda de otros lenguajes en lo escrito, sino también de otros lenguajes en lo sentido. Claro, ahí también una de las cosas como para aportar es que con estas primeras historias que estamos haciendo y con la gente que estamos involucrando, de quién estamos contando y hablando, parte de la responsabilidad que tenemos es devolverles estas historias. Entonces, por ejemplo, doña Carmen, doña Cecilia, o sea, las personas con las que estamos trabajando ciertas historias, que son las primeras que hicimos estas crónicas, a ellas no tienen acceso a internet. Entonces no lo van a leer. Entonces parte de la responsabilidad de nosotras es ir a Santa Clara y entregarles de impreso. O sea, es decir, vamos a mantener el formato digital, totalmente digital, pero tener mucha responsabilidad de quién estamos contando, con quién estamos contando, y devolver también esas historias en alguna medida. Los otros medios donde también nos pueden encontrar son las redes sociales, ¿no? Entonces nosotras estamos en Twitter como @laperiodica. La periódica net. @laperiodica.net y en el Facebook como @laperiódica. ¿Y por qué por ahí? Porque por ahí es por donde se comparte todo el tiempo información. Entonces nos pueden encontrar ahí o en laperiódica.net. Ahora, antes de ir con otro tema musical, sí quisiera que nos dejen como con algunas palabritas, más bien, con algún mensaje interesante que quieran como soltar, además de todo lo que han dicho, que sí, es súper importante del por qué hacen esto, más bien del por qué sería importante seguirlas, ¿no? Y como que nos comenten algo que nos dejen con expectativa también. Creo que una de las principales razones es porque nadie en el país, por lo menos aquí en otros países sí, está haciendo periodismo digital y feminista. Somos las primeras que estamos planteadas de esa manera, desde ese enfoque además. Entonces, siempre las primeras nos toca aprender algunas cosas y nos iremos cayendo y levantando, y para eso es bueno que haya un público detrás que nos esté diciendo si le gusta, si no le gusta, si recomendaciones de cómo cambiar. Pero además porque apostamos a contar de distintas maneras las cosas. Si ya están hartas y hartos de que les digan cómo pensar, que les estén adoctrinando, que quieran que los medios les eduque, entonces este es el espacio. Porque nosotras no apostamos a educar, no apostamos a adoctrinar, apostamos a un periodismo distinto, pero que también brinde entretenimiento. y que si con ese entretenimiento podemos llegar a la gente y podemos hacer que un poquito por ahí una semilla vayamos desmitificando historias y vayamos vinculando con el feminismo, para nosotras es ganancia. Entonces, si están hartos de todo lo demás y están hartos de todo lo demás, pueden venir a este espacio. También si quieren escribir, si quieren hacer material audiovisual, si quieren hacer caricaturas, si quieren hacer otras cosas y no han encontrado el espacio, pues son bienvenidas y bienvenidos. Este es el espacio de todas y de todos los que quieran involucrarse. Para eso nada más tienen que escribirnos o a las redes sociales, o escribir a través de la página web, o escribirnos a nuestro correo, que es periódica@laperiódica.net. Y nosotras justo lo que queremos es que toda la gente que quiera construir encuentren este espacio, justamente eso, formas creativas de hacer y formas distintas de hacer, desde el humor, desde la risa. O sea, nosotras no somos para nada aburridas ni un espacio no tradicional. Entonces todo el tiempo estamos creando cosas locas. O sea, todo el tiempo se nos ocurre cosas, que a veces se nos ocurren cosas que después decimos, la ponemos en una lista como, esto lo hacemos después de que pasemos el primer año. O sea, cosas así, ¿no? Que sabes que en ese momento no lo puedes hacer, pero que después lo puedes llegar a hacer. Entonces, digamos, es porque es un espacio distinto nada más. Y bueno, creo que la reflexión feminista, ¿no? ¿Qué significa el feminismo? Significa, es una filosofía que cuestiona, y este es un medio que cuestiona todo. Es decir, desde la película que te fuiste a ver, desde un punto feminista, hasta una comida, desde un punto feminista, hasta lo que está pasando en la política. Entonces, no es que solamente vamos a tener noticias sobre el estado político del país o el estado económico, vamos a tener noticias. Y estamos apostándole a tener también artículos y, como ya dijo la Janet, formas y formatos atrevidos. Así es entonces la historia, el devenir. Lo histórico no se va haciendo solo con los sucesos, sino también con los relatos. Yo diría que a veces más bien con los relatos, ¿no? Y la narrativa que hay de esa historia que va ocurriendo. Entonces, los y las que estemos cansados de los relatos oficiales, de los únicos relatos, de las narrativas, del orden, de las narrativas que sirven, y estemos indignados, como nos decía la Anaís, pues nos vamos a suscribir directamente a la periódica para eso, ¿no? Para seguir nutriéndonos, no para encontrar más verdades, sino para nutrirnos. Bueno, nos vamos con un temita ahorita y nos despedimos luego del temita. Aquí te huele a pescado. llama. Y yo la cojo de ladito suavecito, esquivando la hueva, dejando la cana ya, vacilando mi patín. Ya no le debo nada a nadie. Ecuato, ni navio, ni venda, ni tacuña su chiaco. Ya no le debo nada a nadie. Y así estoy mucho mejor. Y bueno, nos vamos despidiendo, pero antes queríamos dejarles con algunos mensajes importantísimos de nuestras invitadas de lujo de hoy, que de la periódica, y que nos quieren contar un poco de algo que estábamos conversando en interno, que tiene que ver cómo se sostiene algo tan bien hecho, algo tan lindo, moderno, novedoso, también irreverente, ¿no? También que no sigue la estética, pero aún así es algo bastante atractivo. ¿Cómo se sostiene eso? A ver, cuando nosotras empezamos, como les decía, el trabajo de la periódica ha sido un trabajo colectivo y colaborativo. Y entonces, nosotras nos sostenemos de nuestros salarios, de los trabajos remunerados que tenemos. Por la periódica no ganamos nada. La revista, esperamos que más adelante logre tener recursos para sostenerse a sí misma, porque hay mucha gente que está colaborando sin tener ni para el pasaje, ni para el almuerzo, ni para nada, ¿no? Pero esta primera, el sitio web, por ejemplo, lo hicieron desde un compañero que trabaja todo el tema de plataformas virtuales, lo diseñó gratuitamente, lo tenemos con Código Sur, que son unos compas de Costa Rica, que trabajan todo el tema de software libre, y entonces nos están dando todo el soporte técnico, la parte del diseño del logo igual, el tema del hosting y el dominio fue una donación. Entonces, digamos, nosotras no nos sostenemos por ningún proyecto, tampoco nuestra idea es lucrar de la periódica, pero no queremos que el proyecto se llegue a caer. Y además no fue pensado tampoco para eso. La periódica fue pensada justamente en respuesta a que si los medios no empiezan a tomarnos en cuenta, nosotras no vamos a tomar en cuenta los medios nada más. Entonces, para eso no necesitas más que creatividad y tener en realidad gente alrededor que empiece a aportar y que empiece a trabajar desde lo que estaba a hacer y que tenga un compromiso real con esto. Y el compromiso real es palpable. Ahí está el sitio web sosteniéndose y estamos empezando a poner más material e información. Creo que igual son donaciones. Se aceptan donaciones. Se aceptan donaciones, claramente. Comuníquense a nuestra página. Pero creo que estamos en otros tiempos, ¿no? En el mundo. Unos tiempos donde hay mucha resistencia, mucha violencia, pero vamos generando estos colectivos, estos grupos y estos espacios así colaborativos como es el resultado de la periódica. Entonces también por eso es como una chispita ahí de esperanza. Buenísimo, les agradecemos de nuevo que hayan venido, que nos hayan podido compartir de esta iniciativa, y además les agradecemos por la iniciativa también, súper interesante y súper importante y necesaria en estos tiempos tan sí. violentos. Solamente volverles a repetir nuestras redes, es laperiódica.net, pueden encontrarnos desde sus buscadores, y en Facebook es @laperiódica y Twitter @laperiódica.net. También, si quieren escribir o les interesa ser colaboradores y colaboradoras, solo escríbanos por ahí y aquí estamos. Les agradecemos muchísimo a dos de todo el equipo de compañeras que están haciendo posible que este barquito de papel siga a flote el tiempo que lo necesitemos, que no será poco. Y bueno, les agradecemos a estas compañeras que están armadas hasta los dientes, no solo en lo que tiene que ver con comunicación y periodismo, sino con todas estas cosas que nos despiertan sentidos, sensaciones, cuestionamientos, sueños y también realizaciones. Entonces vamos a seguirles, vamos a leer, a conectarnos con lo que la periódica está despertando. Así que hasta el próximo jueves, les agradecemos por estar aquí, y otro tema, ojalá tan lindo como el de hoy, de seguro que sí, les esperamos el siguiente jueves. Así es, con nosotros será hasta el próximo jueves, y nada, besitos, chau chau. Chau. Chau. Chau. Promocionales y